Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, les damos la bienvenida en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Hoy nos encontramos con Lucas Salgado, es un deportista en la disciplina de ajedrez. Viene de una competencia de unos Juegos Nacionales en esta disciplina, quedando en el 20º puesto en la categoría sub-18. Tenemos el grato honor de tenerle aquí en este momento en los micrófonos de Al Borde del Campo. Jonathan, te doy la bienvenida. Hola Sandina, amigos oyentes, también bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Lucas, te doy la bienvenida. Para que te conozca un poco más la gente, dinos cuáles son tus nombres, qué edad tienes y un poquito de cómo iniciaste en esta carrera, en este deporte de ajedrez. Gracias. Bueno, mi nombre es Lucas Martín Salgado Villalba. Tengo alrededor de 13 años. En un mes estoy cumpliendo los 14. Bueno, yo empecé aquí hace unos 5 años y cada vez he ido perfeccionando mi juego, yendo a más competencias, a los Juegos Nacionales, algunos nacionales de mi categoría y eso, y a través de los años he podido ganar experiencia. Lucas, coméntanos un poco qué tal esa experiencia en este último juego nacional, cómo fue tu preparación y también cómo te sentiste en ese momento participando. Bueno, este último torneo U18 fue un poco complicado, ya que se encontraban los mejores deportistas del país. Ahí pude tener algunos encuentros con algunos de los mejores. Fue un poco, se ganaba experiencia y también se aprendía de los errores que hacías en las partidas. ¿Y cuánto tiempo te preparaste para estos Juegos Nacionales? ¿Cuánto tiempo entrenaste? ¿Cuántas horas al día? Bueno, yo estoy llegando a las 3:30 acá. Estoy entrenando hasta 5:30, 6. Y eso todos los días para ir perfeccionando, ya dicho. Lucas, cuéntanos un poco cómo iniciaste tu carrera, cómo decidiste más bien pertenecer al ajedrez, cómo nació ese gusto. Bueno, yo inicié hace 5 años, estaba en un club vacacional y entonces aprendí y me gustó y seguí. Qué gusto escuchar eso, ¿no? Ya algunos deportistas que han pasado por aquí, por Al Borde del Campo, nos han mencionado que ese club vacacional les cambió la vida y continuaron con esa disciplina o deporte que les gustaba. Después de eso, de que a ti ya te gustó, después del curso vacacional, ¿cómo ha sido el apoyo de tus padres, de tu familia, frente a los torneos que has tenido que asistir y también al tiempo que le dedicas al deporte, ya que en este momento te vemos que estás con un uniforme, pensamos que igual estás estudiando en el colegio, por esa razón tal vez el compartir esas dos cuestiones de la vida, ¿tu familia cómo te ha respaldado? Bueno, mis padres me han apoyado en todo lo que he hecho y siempre están conmigo en cada paso que tomo. Lucas, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, qué campeonatos has participado, un poco de tus logros también, cuéntanos. Bueno, he ido, no tengo el número exacto, pero hace 2 años quedé primero en los Juegos Nacionales de Menores. Y este año en el U16 quedé quinto. Y eso ha sido uno de los logros que más he llegado en esta rama. Y lo que compartes con el colegio y también tienes que venir acá a entrenar, ¿te ha complicado un poco con los estudios? Sí, he tenido que hacer algunos sacrificios, ya que las tareas del colegio más el deporte se ha complicado en algunos días. Cuéntanos un poco cuáles son tus sueños, tus metas a futuro, tanto aquí en ajedrez también como, digamos, en la vida académica, ¿no? Ya después tendrás que elegir una carrera. Ahora en el colegio, si bien es cierto, ya hay una especialidad más amplia, pero ya cuando tengas que elegir, quizás ya te has planteado una carrera. Bueno, ahorita lo que me estoy planteando, en un mes tengo mi categoría, que es el U14, que estoy queriendo ganar el torneo para ir al Panamericano y ahí hacer un buen papel. En el futuro, la verdad, no sé, porque debo ver cómo me va en estos años, ya que me faltan como 4, y ver qué logros he llegado para tomar una decisión. ¿Cómo es el compartir aquí con tus compañeros también de la misma disciplina en ajedrez? Bueno, es buena la comunicación que tenemos entre compañeros, ya que cada vez que uno pierde o lo ayudan en alguna cosa que no sabía, eso. El apoyo de tu entrenador o de las autoridades aquí en Concentración Deportiva de Pichincha, ¿cómo sientes que ha sido? ¿Ha sido bastante, digamos, ha sido de bastante sacrificio? ¿Sientes que también hay bastante apoyo? Bueno, por mi entrenador, que es el profesor Arnaldo Valdés, y nos apoya cada torneo. También el vicepresidente nos apoya en esto, en el deporte del ajedrez. Bueno, para ir un poco culminando esta conversación, estos momentos gratos con Lucas, por acompañarnos, te agradecemos. Tal vez un mensaje a todos esos niños, niñas que quieran formar parte de esta disciplina que es el ajedrez. Como tú ya debes saberlo, un deporte, una disciplina de agilidad mental y de mucha presión también, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les daría a esas personas que estarían interesadas? Bueno, primero debe ser que les guste, porque al principio no sabes qué debes hacer, porque en una partida te puede estar tocando quedarte 5 horas, 4 horas. Y eso para algunos puede ser agotado. Eso también, que si les gusta seguir y venir acá a Concentración, o también hay algunas academias en la ciudad de Quito. Lucas, te agradecemos también ya por estos minutitos en el borde del campo. Esperemos también en un futuro poder compartir más de tus logros aquí en nuestro programa, y sobre todo realzar el deporte ecuatoriano, ¿no? Te damos las gracias y te deseamos suerte en todo lo que te propongas en un futuro. Muchas gracias, Lucas. Continuamos con Al Borde del Campo. Amigas y amigos, continuamos con su programa Al Borde del Campo, después de una pequeña entrevista con un deportista de ajedrez que está creciendo en este deporte. Esperemos que le vaya muy bien en cada una de sus partidas, y estaremos hablando en próximos programas también con él y compartiendo nuevos logros. Para continuar con el programa, hablarles de Carlos Mina, otro gran deportista que también pasó por Al Borde del Campo, que fue premiado de igual manera en la temporada 2017 por sus logros que tuvo en esta disciplina. En esta ocasión es un abanderado para los Juegos Sudamericanos. El boxeador de los registros de Pichincha, Carlos Mina, merced a su gran palmarés deportivo nacional e internacional, fue seleccionado por el Comité Olímpico Ecuatoriano para recibir la bandera tricolor en nombre de todos los deportistas nacionales que nos representarán más bien en los Juegos Sudamericanos o de Sur, que se efectuarán del 26 de mayo al 10 de junio en la ciudad boliviana Cochabamba. Así es, Jonathan. un importante deportista que también lo tuvimos por unos breves momentos en al borde del campo, justamente en la premiación que realizaba Concentración Deportiva de Pichincha a los mejores deportistas del 2017. Recordarán a las personas que han estado presentes en la página de Facebook de Al Borde del Campo, cuando estuvimos en un breve video comentando un poco de su experiencia y de su logro al haber tenido ese título como mejor deportista considerado del 2017. Entre los principales éxitos del pugilista pichinchano están el quinto lugar en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en el 2016, medalla de bronce en el Campeonato Mundial en Hamburgo, Alemania, en el 2017, y medalla de oro en la división de los 81 kilogramos en el torneo internacional en Belgrado, en el país de Serbia. Carlos Mina, que al momento realiza sus trabajos en el gimnasio del barrio tan conocido como La Tola, toda su formación deportiva la ha realizado en Concentración Deportiva de Pichincha, logrando una gran cantidad de títulos en las diferentes categorías, tanto en eventos nacionales como internacionales. Asimismo, como integrante del equipo profesional Guerreros de México, compitió a nivel mundial con grandes resultados. Destacar a este deportista, tanto, digamos, en la personalidad de él, en el deporte no se diga, hemos visto las cualidades y la técnica que tiene para enfrentar cada uno de sus encuentros. Y en el caso de la personalidad, nos dimos cuenta el día que fue la premiación de la Concentración Deportiva de Pichincha, la humildad que tenía para compartir con cada una de las personas que le pedía una foto, le pedía conversar con él, le pedía charlar un momento y compartir agradables momentos. Y así también lo vivimos nosotros en el borde del campo, donde compartimos por varios segundos, como tú le dijiste, varios minutos, un poco de una reseña de lo que ha sido su vida deportiva, ¿no? Sí, también recordar de que Carlos Mina es una persona que ha venido desde abajo, desde las clases sociales más bajas, digámoslo así. Él entrena todavía en un espacio donde todavía hay niños con grandes índices de pobreza y donde él ayuda a estos niños a prepararse en este deporte para no dejarles caer en vicios que ha traído, digamos, la mala suerte, más que la mala suerte, este sistema que ha absorbido a la gente y lo tienen en un índice de pobreza en La Tola, ¿no? Como ya lo habías comentado, Jonathan, en un barrio muy popular de aquí de la ciudad de Quito, y que por esa razón él todavía mantiene esa humildad, mantiene ese espíritu de deportista, ese espíritu de también pasar a nuevas generaciones lo que él ya ha aprendido. Así es, Andino, y fruto de eso, de ese sacrificio que hace Carlos Mina, es el reconocimiento que ahora le dan, ¿no? A ser abanderado, en este caso, de acá de Pichincha y de Ecuador también. Esperemos que le vaya muy bien y en un futuro poder conversar ya de una manera más ampliada, más amplia, ya lo que es un poco de su vida deportiva y compartiendo también un poco de sus logros, ¿no? Así es, bueno, cambiando un poco de tema, ahora nos vamos con el tenis de campo, ya que ahora Pichincha buscará un cupo para el Mundial, ya que la tenista pichinchana Abigail Minda formará parte del equipo ecuatoriano que participará en el Campeonato Sudamericano Sub-14, que tendrá en lugar en la ciudad de Guayaquil del 14 al 19 de mayo de este año. Según la información de la Federación Ecuatoriana de Tenis, completan el equipo nacional de damas la tunguragüense Ivanova Lucero y la chica de Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo, Tania Andrade, mientras que en el de varones está conformado por los guayacenses Gian Rodríguez, Mario Casares y Sebastián Castro. Cabe indicar que la capitalina en la presente temporada se mantiene entre las mejores tenistas de su categoría, por lo que es una de las cartas fuertes de Ecuador para el certamen regional. Así es de que el sudamericano se realizará en las canchas del Club Nacional de Guayaquil con la presencia de deportistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, quienes buscarán su clasificación al Campeonato Mundial de la categoría a efectuarse en Prostějov, República Checa, en agosto próximo. Qué importante, Sandino, destacar en este sentido que hay varias delegaciones de otros países que se hacen presentes, no solo en este caso en el tenis, ¿no? Hay varias disciplinas donde hemos visto que en los juegos sudamericanos, panamericanos se hacen presentes, y qué importante que desde tan pequeños, desde la corta edad, tú ya representes al país contra otras nacionalidades. Supongo yo que cada uno de los deportistas siente más suyo el triunfo, ¿no? Digamos, si bien es cierto, jugar un nacional es complicado, es difícil porque estás compitiendo con otras provincias, debe ser aún más difícil competir con otros países, ¿no? Sí, importante recalcar que una de nuestras mejores cartas para este campeonato es Abigail Minda, y que estamos orgullosos de que sea nuestra representante. Le deseamos la mejor de las suertes, y también a los resto de participantes, ya que esperamos también que Sudamérica esté presente en este campeonato mundial para después trasladarse a República Checa y representarnos de la mejor manera. Así es, Andino. Hablando, digamos, volviendo un poquito a lo que ha sido el ajedrez, hace un momento estuvimos con Lucas, pero en este caso otra de las chicas que también pasó por al borde del campo es Anaí Ortiz. Felicitar en este momento, ya que ganó el campeonato nacional de ajedrez que se realizó hace una semana exactamente. La pichinchana Anaí Ortiz, maestra FIDE, se coronó campeona nacional sub-18 de ajedrez en el torneo que se realizó en la ciudad de Ambato. En la última partida hizo tablas con la cuencana Jennifer Guaicha, con la que aseguró el primer lugar. Solo en este año la capitalina también ganó el campeonato nacional absoluto femenino. Esto se desarrolló en Salinas el pasado mes de febrero y se clasificó a la Olimpiada Mundial de este deporte a realizarse en la ciudad de Batumi, Georgia, en septiembre de este año. Así es, en el certamen ambateño Anaí totalizó 7.5 puntos de 9 posibles, dejando en el segundo puesto a la moronense Valerín Muñoz, que obtuvo 7 puntos, y para el tercer lugar a la manabita Ariana Gil con 6.5 puntos. En esta competencia femenina participaron 35 ajedrecistas procedentes de las provincias de Azuay, Chimborazo, Imbabura, Guayas, Los Ríos, Manabí, Morona, Sucumbíos, Tungurahua y Pichincha. Así es, Andino, y aquí hablarles en cambio en la rama masculina, en donde ya los entrevistamos a Lucas Salgado. Él fue el mejor ubicado acá de la provincia de Pichincha, quedó en el puesto número 20. Aquí los primeros lugares fueron para el azuayo Carlos Mendoza con 7.5, el chimboracense Daniel Reynoso y el chico de Imbabura, Daniel Calderón. En ese orden se ubicaron respectivamente. Felicitarlos también a cada uno de los chicos de las diferentes provincias por el talento que tienen y por la presencia que hacen en cada una de las disciplinas y en cada una de las competencias que tienen, ¿no? Así es, también Pichincha se destacó en el Campeonato Nacional Sub-12 de ajedrez con Ariana Román y Tamia Oviedo, tercera y séptima en damas respectivamente, mientras que Leonardo Ramos quedó en noveno en la rama de varones. Por otro lado, hablarles de lo que ya nos estaba comentando Lucas Salgado, se viene el selectivo provincial Sub-8 y Sub-14 de ajedrez, torneo en el que se espera la presencia de no menos de un medio centenar de deportistas. Los pichinchanos también, como ya les habíamos hablado, se alistan para el sudamericano de potencia. Aquí estuvimos hablando también en los primeros meses de este año con Anderson Calero, quien iba a ser parte de esta competencia, ¿no? Con mucho ánimo entrenan los deportistas de Pichincha de levantamiento de potencia, que en julio próximo representarán a Ecuador en el campeonato sudamericano de esta disciplina. El evento regional tendrá como sede la ciudad de Guayaquil y se realizará en las modalidades clásica, con equipos de soporte, y raw, sin equipos de soporte. Los seleccionados se preparan bajo las órdenes de los profesores Vilma Ochoa y Marco Sánchez en el polideportivo Bruno Frickson Franco, ubicado en el sector de la Vicentina, en la ciudad de Quito. Un grupo trabaja de 9 a 12 y el otro está desde las 4 hasta las 7 de la noche. En el equipo nacional, conformado por hombres y mujeres entre los 19 y 35 años de edad, destacan los capitalinos Franklin León, Alex Ochoa, Nelson Martínez, Rommel Salgado, Diego Soria, Pedro Caballero, Joana Aguinaga, Salomé Armas, Mary Játiva, Silvia Bunces, Linda Lomoto, entre otros. Es un equipo fuerte con varios deportistas nuevos en este tipo de torneos, también lo señaló Marcos Sánchez, quien también es el entrenador del representativo criollo. Según información de la Federación Ecuatoriana de este deporte, El Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Potencia se realizará del 2 al 7 de julio en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, con la presencia de las selecciones de Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y también obviamente con la presencia de Ecuador. Así que vamos a estar pendientes también de esta competencia y cada uno y cómo le irá a cada uno de los deportistas de Pichincha y también del país, ¿no? Así es, una de las categorías más fuertes que tiene Pichincha. Son seleccionados bastante fuertes. Ya habíamos conversado con Anderson Calero, uno de los representantes, digamos, de levantamiento de potencia, que estuvo en los micrófonos de Al Borde del Campo, un ganador de un sudamericano y también una plata en este mismo torneo. Así de que les deseamos lo mejor de las suertes, estaremos atentos a nuevas noticias y trayéndoles a ustedes lo mejor del deporte ecuatoriano aquí en su programa deportivo Al Borde del Campo. Sí, ya para ir culminando, ir cerrando esta primera parte del programa, hablarles de los karatecas que se están poniendo a punto para los Juegos Sudamericanos, lo que les habíamos hablado hace un par de semanas con la entrevista que tuvimos con Valeria Echever, donde nos comentaba que precisamente se estaba preparando de cara a estos Juegos, ¿no? Cuatro karatecas pichinchanos que participarán en los Juegos Sudamericanos o de Sur, ya digamos dejan los últimos detalles de su preparación en Santo Domingo, República Dominicana, en una base de entrenamiento que se extenderá hasta el 19 de este mes. Los convocados para este ciclo de trabajo de tierras caribeñas son Jacqueline Factos, Valeria Echever, Daniel Viveros y Franklin Mina. Completo el grupo también el azuayo Liduan Díaz. Los seleccionados ecuatorianos que entrenan bajo las órdenes del entrenador Luis Valdivieso, uno de los representantes de la Asociación de Karate Do de aquí de Concentración Deportiva de Pichincha, quien también pasó por aquí hablándonos un poco del tema, digamos, dirigencial, un poco de lo que se venía para el karate, una persona muy, muy humilde, muy sencilla, que fue muy grato tener esta conversación con él. Cabe indicar que Valeria Echever y Franklin Mina recientemente se coronaron campeones sudamericanos en el torneo de karate que se disputó en la ciudad de Guayaquil. Muy importante. Asimismo, los pichinchanos Esteban Espinosa, Andrés Tejada, quien también estuvo con nosotros en Al Borde del Campo, Cristina Orbe, igualmente integrantes del equipo ecuatoriano para Juegos Sudamericanos que entrenan en Quito. Todos estos karatecas también tienen previsto competir en el Campeonato Panamericano Senior, previsto para junio próximo en Santiago de Chile. Tienen una agenda bastante apretada en la disciplina de karate, varios juegos y, como lo dije, o sea, bastante apretado por el tema de tiempos, ¿no? Porque tienen que desplazarse hasta varias ciudades en el tema de entrenamientos. Hay otros que están, digamos, entrenando en varias provincias que van a representar obviamente al país. Y vamos viendo que el sacrificio es bastante grande, ¿no? Pero, sin embargo, creo yo que los logros que van a obtener o que pudieran encontrar en estos juegos van a ser satisfactorios para cada uno de ellos y para la provincia también. Sí, su esfuerzo tenaz de compartir estudios, algunos con el deporte, otros ya profesionales, como Jacqueline Factos, que ya había culminado su carrera universitaria, se encuentran en este dilema de compartir estudios y trabajo deportivo, pero eso es recompensado y también esperamos que en el tema económico también sea recompensado de la misma manera para que estos deportistas tengan un gran futuro y nos representen después a nivel mundial, a nivel olímpico. Entonces les deseamos la mejor de las suertes a todos los competidores quienes están prestos a Juegos Nacionales, a Sudamericanos y a Campeonatos Mundiales. Así es de que, amigos, amigas, queremos dejarles con un tema musical y con estos breves cortes comerciales. No se despeguen de nuestra sintonía. Volvemos en unos minutos. Entre miseria, hambre y desolación, en el fango. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, volvemos en su programa Al Borde del Campo. Hablarles en este sentido, hablarles más bien, dar una felicitación de parte de Al Borde del Campo para un gran deportista de aquí del país, un gran representante del Carchi, que era Richard Carapaz, después de su gran participación en Italia, en el Giro, en la octava etapa, donde quedó en primer lugar. Felicitarlo a él, y también por las competencias que está haciendo en la décima etapa, donde quedó en el lugar número 16. Sin embargo, el sacrificio que mantuvo fue importante, porque después de haber tenido varios inconvenientes con la bicicleta en dos ocasiones, se ubicó en un buen lugar y sigue perteneciendo a un listado de los mejores puntuados dentro de esta disciplina, Sandín. Así es, Richard Carapaz, un gran deportista, ya que es considerado en este giro en Italia como el mejor deportista, el más joven, el mejor deportista en sus 24 años. Así que cabe recalcar de que es un personaje importante de nuestro país, y que en Al Borde del Campo tenemos el deber, la obligación de decirlo nuevamente, de que hay otras disciplinas que están dejando en lo más alto a nuestro país. Así es de que el ecuatoriano Richard Carapaz, maillot blanco de mejor joven del giro, es quinto en la general tras superar un pinchazo en los últimos kilómetros de la etapa más larga de esta edición, en la que el equipo español Movistar sufrió la cruz de la retirada por caída de Rafa Valls. Carapaz lamentablemente sufrió el pinchazo con la carrera lanzada y en un momento crucial, pero su compañero Rubén Fernández le cedió su bicicleta y el ecuatoriano pudo entrar con los favoritos a 34 segundos del primer lugar. Felicitar en este sentido, porque a pesar de que la bicicleta que le fue prestada, le fue seleccionada de su compañero, no era para la estatura adecuada para él, ¿no? El sacrificio que hizo para mantenerse en esta competencia es bastante grande. El nivel físico que debe tener también en este caso este deportista es sumamente importante, ya que si no tienes una bicicleta que es acorde a tu estatura, no puedes rendir de la misma manera, ¿no? Por un lado, si es muy corta, si es muy pequeña la bicicleta, te afecta el momento de pedalear, y por otro lado, si es que es muy grande, en cambio, tienes que hacer un sacrificio mucho mayor para poder pedalear y poder llegar a la meta, ¿no? Así es, el carchense manifestó de que ha sido un día largo y muy duro. Además, tuve un pinchazo en los momentos claves, pero gracias al equipo conseguí una nueva bicicleta y pude volver a subir a cabeza de grupo, dijo el ecuatoriano. Carapaz también destacó los buenos efectos de la jornada de descanso del pasado lunes y aseguró que en el Giro hay que estar atentos todos los días, a la vez que se mostró optimista para hacer una buena tercera semana. Así es, Andino. La cruz del día para el conjunto español fue Rafa Valls. El español se fue al suelo junto a Rubén Fernández en la aproximación a la segunda de las tres cotas puntuales del día. Brusolana, tercer lugar, y con un agudo dolor de costilla, tuvo que abandonar la carrera y subirse al coche del Movistar conducido por Chente García Acosta, con quien se dirigió al camión radiológico ubicado en la meta. Así es, la hazaña de Carapaz está grabada en el corazón de Ecuador, ya que el presidente de la Federación de Ciclismo de Ecuador, Osvaldo Hidalgo, consideró hoy que los resultados que ha conseguido su compatriota Richard Carapaz en el Giro de Italia son una hazaña grabada en el corazón de los ecuatorianos. Tras ganar el pasado sábado la octava etapa del Giro, disputada entre Praia, Amare y Montevergine di Marcogliano, jornada con final en alto de 208 kilómetros, el ecuatoriano se colocó hoy quinto en la general tras superar un pinchazo en los últimos kilómetros de la etapa, como ya les habíamos comentado. Sí, así es, Andino. En este sentido, felicitar nuevamente a Richard, quien es una muestra más de que existe bastante talento en cada una de las disciplinas que practican en el país, y en este caso en el ciclismo, que tiene grandes representantes como lo es Richard Carapaz, Ricky Gordillo, que también va por buen camino, que es otro de los chicos que está puntuando a ser el mejor también en cada una de sus disciplinas, ¿no? Esperamos en un futuro y en el momento que ya culmine esta gran participación, Richard Carapaz, poder conversar con él ya en directo aquí en Al Borde del Campo y que ya nos cuente directamente cuál ha sido su apreciación de este campeonato, ¿no? Sí, también recalcar que Carapaz ya fue campeón con una medalla de oro en un Panamericano en el 2013 y también ganó la Vuelta a la Juventud en Colombia. Así que no es un trabajo de suerte, de fortuna, sino es un trabajo bien realizado y que hoy está cosechando sus logros a sus 24 años. Así es, Andino, felicitarlo nuevamente. Y para continuar con lo que son las noticias deportivas, hablarles como semana a semana lo hemos hecho de campeonato nacional, y en este sentido Universidad Católica venció a Guayaquil City y se acercó ya en este sentido al liderato. Universidad Católica sigue sumando puntos con un buen fútbol y efectividad. El pasado 12 de mayo los dirigidos por el DT colombiano Santiago Escobar derrotaron 2-1 a Guayaquil City. Los dos goles del Trencito Azul fueron anotados por este gran goleador que ya lo hemos resaltado aquí en Al Borde del Campo, que es John Jairo Cifuentes. Por otro lado, para el equipo del Puerto Principal descontó Anderson Naula, este pequeñito de estatura, pero con un gran fútbol, que ya lo vimos también en su participación con la selección ecuatoriana de fútbol sub-18 en el microciclo que hubo, destacó bastante y vemos que está empezando, después de la lesión que tuvo, volviendo a destacar en este sentido en Guayaquil City, ¿no? Sí, un Guayaquil City que se ve nuevamente desafortunado frente al arco y que sigue en el penúltimo puesto, y en cambio una Católica que ya se va colocando en el tercer lugar, cerca de Barcelona y cerca de Liga de Quito, que están en la punta tratando de buscar ese tan anhelado campeonato y también ganar la primera etapa para medirse tal vez en una final o tal vez desarrollar una segunda vuelta tal para buscar otro equipo que llegue a la final. Pero para eso también tenemos otros equipos que están también sumando de a poco en la tabla. Ese es el caso del Nacional, quien venció al Independiente del Valle con un gol de último minuto. Independiente del Valle y el Nacional protagonizaron un partidazo. Fue emotivo, con acciones de peligro constantes en ambos pórticos. Los remates siempre pasaron cerca, se estrellaron en un defensa, Salvador, terminaron en rechazos extremos de los goleros o se estrellaron en los postes. Finalmente los rojos ganaron 1-0 con un gol agónico. Así es, Andino, un buen partido que se jugó en este caso en el estadio de Sangolquí, en donde el gol se marcó al minuto 93. Como tú le dijiste, Andino, un partido con bastantes jugadas de peligro, con rebotes, con jugadas que parecía que ya encajaban el gol, pero no fue así, hasta que en el minuto 93 se dio más bien el gol ya para el Nacional, y con eso consigue los 3 puntos para seguir sumando en la tabla de posiciones y seguir, como tú lo dijiste hace un momento, Sandino, acercándose a los punteros, que en este caso, en primer lugar, Liga de Quito, y en segundo lugar, Barcelona Sporting Club. Por otro lado, Edson Montaño, otra de las figuras que hemos comentado en el borde del campo, este goleador, este muchacho delantero del Sociedad Deportivo Aucas, le volvió a dar la victoria sobre Técnico Universitario. Aucas continúa su carrera ascendente en el torneo luego de que el domingo pasado venciera 1-0 a domicilio al Técnico Universitario. Lamentablemente el técnico se le complica cada vez el panorama, de local no pudo conseguir una victoria que le ayude a salir de estos momentos desagradables que ningún equipo quisiera pasar, ¿no? Así es, un duelo, digamos, entre dos equipos recién ascendidos, que es el Técnico Universitario y Sociedad Deportiva Aucas. Aucas, que se encuentra de media tabla para arriba, mientras el Técnico Universitario está sufriendo entre los últimos lugares. Otro de los grandes encuentros fue Liga, quien retomó la punta con una victoria sobre Macará. Esto se realizó el día lunes y Pablo Repeto empieza a tomar velocidad, crucero en el campeonato ecuatoriano. Aunque no jugó su mejor partido de la temporada, Liga se impuso al Macará este lunes 14 de mayo y retomó la punta del torneo. Así es, Andino, ya lo dijiste, Liga de Quito no jugó un buen partido, pero consiguió la victoria. Y ya se ha hecho un poco costumbre en los planteamientos que tiene Pablo Repeto, ¿no? Ya lo vimos en Independiente del Valle, en donde jugaba en un planteamiento bastante defensivo y salía de contragolpe, y Liga de Quito tiene en este caso a Hernán Barcos, que ha sido uno de los jugadores que lo ha salvado y lo ha rescatado de varios encuentros en donde parecía que ya empataba o perdía el partido. Así también el Emelec se va recuperando de a poco y logró ganarle al Delfín, un equipo que estaba recuperándose también de grandes derrotas, pero en esta ocasión también fue derrotado por el Club Sport Emelec 2-1, y por eso Emelec sufrió más de lo pensado ante Delfín la noche del viernes 11 de mayo. Los goles Ayrton Preciado y Fernando Luna le dieron el triunfo en el estadio Capuel, en un ambiente con sabor a despedida. Así es, Andino, como ya lo dijimos, lo hablamos en el programa anterior, este partido iba a ser prácticamente la despedida de lo que fue el profesor Alfredo Arias, quien cumplió su último partido ya con el Bombillo, en donde ya en el momento que hace el gol, Emelec fue a dedicar, todos los jugadores lo dedicaron el gol al profesor, y se quitó quizás esa problemática que muchos medios o muchos hinchas comentaban al momento de asegurar que existía bastante problemática a la interna del club, y que uno de esos problemas era que ya no existía mano de técnico dentro del camerino, ¿no? Acá los jugadores, con este abrazo, con esta dedicatoria de gol, quitaron todos esos enigmas y esos malos resultados, malos comentarios que habían exteriores al club, ¿no? Así es, este fue el penúltimo partido para el profesor Arias, y el último será ante Flamengo por la Copa Libertadores. Esperemos lo mejor. Pues al minuto 82, cuando Luna remató desde afuera del área para vencer a Pedro Ortiz, y con esto logró el triunfo con 2-1 frente al Delfín. Así es, felicitar a Emelec, que está recuperando en la tabla de posiciones, se está manteniendo ya, digamos, está saliendo adelante y recuperando el nivel que mantuvo las temporadas anteriores. Por otro lado, hablarles del partido entre Barcelona y Deportivo Cuenca, jugado en la ciudad de Cuenca, donde Barcelona ganó 1-0 en un partido bastante cortado, con acciones bastante cortadas de parte y parte, un escenario también que no brindó las facilidades para que se desarrolle un buen partido de fútbol. Lamentablemente ya ha sido varias temporadas este problema, la cancha del Deportivo Cuenca no está en las mejores condiciones y no facilita el buen fútbol. En este caso, Juan Dineno marcó el gol como ya ha sido costumbre en Barcelona Sporting Club, hacerlo a los últimos minutos y teniendo un goleador de raza como es Juan Dineno, ¿no? Sí, un partido difícil, y además también, ¿no?, recalcar, Jonathan, de que estaba jugando el primer lugar contra el último lugar, ¿no? Un Deportivo Cuenca que no ve la posibilidad de recuperarse y se encuentra en este momento en la última posición. En ese momento Barcelona todavía estaba retomando la punta, pero después de la victoria de Liga de Quito nuevamente se encuentra en el segundo lugar. Sigue la pelea por la primera posición. Estamos muy, muy conformes con este campeonato nacional, digámoslo así, ya que hay una gran pelea de tres equipos que se encuentran en la punta y también otros equipos que están de cuarto lugar, un poquito para abajo, que están también luchando y ganando partidos para acercarse un poco a estos equipos como Liga, Barcelona y Católica. Así es, Andino, algo que hay que resaltar es la participación de la Universidad Católica, que ya se está ubicando en tercer lugar, algo que no ha sido costumbre en los últimos años, ¿no? Y felicitar quizás mucho de esto tiene que ver con el delantero John Jairo Cifuentes, quien ha sido prácticamente el que les gana los partidos, ¿no? Con goles de él. El fin de semana anterior se mandó dos goles y se encuentra puntero en la tabla de goleadores, ¿no? Por otro lado, también hablarles un poco de lo que fue la asistencia en los escenarios deportivos, bastante acogida, y se esperaba un poco más para el partido de Liga, ¿no? Así es, poca afluencia de público para este equipo que está en el primer lugar, además de haber venido consiguiendo también una victoria en la Sudamericana, una clasificación, a pesar de haber sido derrotado en Bolivia, pero esto obligaba, ¿no?, a que los hinchas estén presentes en ese momento, ya que Liga está jugando de la mejor manera en este año, ya que en los anteriores estaba en una decaída terrible, ¿no?, sufriendo hasta tal vez una pérdida de la categoría. Así es, la temporada anterior nomás nos comentábamos, Andino, que estaba ubicado en los últimos lugares y era penoso ver a este equipo en esas últimas instancias, ¿no? Sandino, a ver si nos cuentas un poco de cómo se mantiene la tabla de posiciones, a ver cómo están también posteriormente la tabla de goleadores igual. Así es, un poco apretada la tabla, ya que Liga de Quito se encuentra en el primer lugar con 31 puntos y 11 de gol diferencia, mientras que Barcelona Sporting Club en el segundo lugar con 29 y 14 de gol diferencia. La Católica, después de su victoria, se encuentra con 26 puntos y 11 de gol diferencia. El Emelec también recuperándose con su victoria ante el Delfín con 22 puntos y 3 de gol diferencia. El Independiente del Valle, quien cayó contra el Nacional, 20 puntos y 4 de gol diferencia. El Delfín derrotado por el Emelec con 19 puntos y 0 gol diferencia. El Aucas, después de haber tenido su victoria contra el Técnico Universitario, en el séptimo lugar con 18 puntos y 6 de gol diferencia. El Nacional con 15 puntos en el octavo lugar y menos 5 de gol diferencia. En el noveno casillero se encuentra el Macará con 12 puntos y menos 8 de gol diferencia. El Técnico Universitario se encuentra en la décima casilla con 9 puntos y menos 11. El Guayaquil City en el penúltimo lugar con 8 puntos y menos 10 de gol diferencia. Y cerramos esta tabla de posiciones en el doceavo lugar, el Deportivo Cuenca con 7 puntos y menos 15 de gol diferencia. Lamentable la situación del Deportivo Cuenca. Esperemos que vaya encontrando de a poco su fútbol y que no sea muy tarde al cerrar la etapa, ¿no? En este caso, hablarles de los goleadores. John Jairo Cifuentes, el delantero de la Universidad Católica, alejado del segundo lugar, se encuentra con 14 goles. Edson Montaño, otro gran jugador, otro gran delantero, con 9 tantos, al igual que Juan Ignacio Dineno del Barcelona Sporting Club. Hernán Barcos con 8 goles. Ayrton Preciado también está en la tabla de goleadores con 6 tantos. Carlos Garcés para el Delfín con 6 tantos de igual manera. Billy Arce, Brian Angulo y Juan Manuel Tevez respectivamente están con 5 goles. Y Luis Chicaiza cerrando esta tabla de goleadores con 5 tantos también. Estar pendientes a ver cómo avanza, cómo cambia la tabla de goleadores. Hemos visto que se ha mantenido un poco el primer lugar, el segundo y tercero hemos visto que ha estado un poco cambiante, y esperemos que en la nueva jornada ver cómo avanza la tabla de goleadores también, ¿no? Así es, también la tabla de posiciones, ya que se encuentran 3 equipos peleando por la punta, así que un error de cualquiera de estos equipos haría cambiar al puntero. Amigos, amigas, agradecerles por estar sábado a sábado acompañándonos en este su programa deportivo Al Borde del Campo. Enviarles un saludo a todas esas madres que estuvieron hace una semana disfrutando su día. Igualmente un saludo para mi madre, agradecerle por todo ese tiempo y por todo ese cariño, que por esa razón estoy aquí en estos micrófonos, ya que la inculcación de esa madre ha hecho de que uno vaya encaminado en la vida. Así es, Andino, como tú lo acabas de decir, felicitar a cada una de las madres por esa labor tan hermosa que tienen, ese trabajo tan incansable que nunca acaba, ¿no?, que es el de las madres y que es quizás el menos reconocido. Y como tú lo dijiste también, en este sentido quiero darle un fuerte beso y un fuerte abrazo a mi madre, por todo el cariño, por todo el amor que siempre me ha demostrado y por toda la confianza que ha tenido y la dedicación para poder hacer de mí una persona de bien, y todo lo que haga en un futuro sé que tengo el respaldo de ello y es también dedicado cada cosa que yo haga para ella y para cada uno de mis familiares, ¿no? En este sentido, Sandino, despedirnos. Con nosotros será hasta la próxima semana. Esperemos traerles más información, mayor información más bien, y poder tener también otro entrevistado destacado del país, y con nosotros será hasta la próxima semana, Sandino. Así es, no olvides sintonizarnos 940M Radio Casa de la Cultura, también en nuestra fanpage en Al Borde del Campo, también en la www.radiocce.com. Con nosotros será hasta la próxima. Cuando miro el fondo de tus ojos.